te quiero. Yo quisiera una cosita, que me des un caramelo, me des una probadita. Y es que tu cariño, amor, gracias solo a mí me quitan. Yo quisiera que me des una probadita.